Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado 21 días, 21 gramos, me la agarras con la mano. ¿Qué tal, adicto? Muy bien. Empezaremos el programa hoy dándole las gracias a Zapatero por cambiar de gobierno en martes, pero vamos a pasar de su culo un poco, porque el lunes empezó Granjero Busca Esposa 2, o sea, y las cosas son como son. Vaya programa tenemos hoy, Hostia. Yo vengo muy impactado, en parte por el constipado que empiezo a coger ya. No te has quitado ni la chupa hoy. No, también por sentirme rockero, como Miguel Ríos cuando lo entrevistan, ¿sabes? Pero no solo por eso, sino porque te he hecho caso y vi 21 gramos el otro día, lo de los porros, y me he traído apunte. Pues, lo vas a flipar. No me he hecho un Excel porque, mira... Pero tú qué clase de periodista eres, que llegas dos semanas tarde. Hostia, pero si es que yo no sabía que había sucedido hasta el miércoles. La de los 21 porros está ahora metida en una chabola. ¿Qué dices? Con los de callejeros, ¿no? Compartiendo menú. ¿Cuánto has dicho que lleva con los de callejeros? Ahora se ha puesto a vivir en un barrio de estos de la... Ya, pero ¿cuántas semanas lleva? ¿Dos? Debe llevar por ahí, ¿sí? Entonces ya tiene cierto vínculo con la que le trae el plato a la mesa del menú y ya es capaz de decirle: el pimiento asado ese, métetelo en el orto. Que no, que eso acompaña muy bien a filete de ternera. Métetelo en el orto, que esto repite toda la tarde y no se va. Y estoy yo con mis filmaciones y no se va. Y pidiéndole el salero, que la mujer le dice: es que aquí nos viene gente muy mayor y procuramos cocinar con poquita sal. ¡Hostia! ¡Qué curioso! Trate un poquito el salero, anda, estírate. Que los palillos bien que los saca. Y el otro día estuve en un japonés, aún no empezamos el programa, que la gente no se altere, la gente está esperando los 21 gramos. Como tonto, como todos cualquier sábado. Pero el otro día fui a un restaurante japonés que tenían un palillero, nene, una esa, que le daba un golpe y saltaba un palillo por los aires. Salía él solo de adentro. ¿Sabes que a veces cuesta encontrar el agujerico para que salga? Los japoneses eso lo tienen. ¿Qué me dices? Tiene un botón de on, ¡fum! Y te sale el palillo y se queda clavado así por la punta. Para que lo trinque. Hostia, los japoneses. Hostia, ¿para qué quieren los japoneses palillos? Hombre, no se van a meter el de comer entre los dientes. Hostia, hay gente que le cabe, pero... Yo creo que callejero, esa gente utilizaría otros métodos, ¿no? Más sofisticados. Más de rayos verdes de esos, claro, cruzados, ¿no? Rollo láser. Que si algo, los tocas pitan. Rollo láser, ¿no? Que se sacaran un boli con un láser que se lo pasa por aquí y le blanquea los dientes después de comer en el momento. Hombre, eso también lo deben tener, lo que en el restaurante no te lo ponen. Ellos te ponen la muestra. ¿Sabes cuándo vas tú a una feria alimentaria de esta con la esperanza de ponerte hasta arriba de todo y no ver nada? A que el señor Crujicoca solo te da un trocico, no te la da entera. Pues en el palillero pasa igual. Te pasa así lo que es el champiñoncico y bacon por debajo de la nariz para que te hagas ilusiones. Y ve un tío remenando un polvo raro que dice, eso va a ser el bacon, ese polvo. Que luego se convierte en bacon con el calor. Como mucho. Porque cuando tú la sacas del cartón, ahí no hay bacon, ahí no hay nada. Hostia, ¿qué va a haber? Es papel burbuja. Pero eso con el calor se solivianta y se gratina a la vez. Madre mía. Hostia, pues vi 21 gramos. Vamos a entrar ya directo, ¿no? El terremoto de Italia pasando, ¿no? Berlusconi le ha dicho muy grande sí, hoy. Sí, sí, Berlusconi es una... Yo le daría un programa aquí. En la próxima asamblea que venga lo voy a decir, que le den un programa a Berlusconi. Es una persona súper agradable, ¿eh? Porque ante las desgracias se sí. viene arriba, ¿eh? Claro que sí. Que no ha llevado una mamachicha allí a la mitad del pueblo. Y un piolín grande para hacerte fotos abrazados. Alegrad. Hostia, lo ha visto por ahí todo reventado y ha dicho, tranquilo, que esto es como si estuviera ahí en el camping. Sí. Puta madre, ¿aquí vas a hacer unas costillitas ahora, estos días? Pero en el fondo tiene razón. La gente hace caravana para ir a las planas y es lo mismo. La gente se queja por todo, ¿eh? Sí, últimamente sí, tío. Hostia, Berlusconi. Que si el terremoto no avisa. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te mando un email antes? Pero no lo votaron. ¿A quién? A ese señor. Claro. A la gente de que se queja. Claro. Es como si nosotros hubiéramos votado a Zapatero. Claro. ¿Por qué nosotros podemos quejar lo que nos queremos? Porque no lo hemos votado. Porque no lo hemos votado. Es más, nos podemos cagar en todo Dios porque como no hemos votado a nadie... Sí. Y además son del PSOE. Es lo bueno que tiene. Pero Zapatero también es un tío listo, ¿eh? Que le han dicho las filtraciones. Ha dicho, no, periodista fenomenal en este país. ¿Cómo lo sabe que hay periodistas buenos? Uf. La hora de Federico. Que tengo noticias. Hostia, no sé, es que estamos lanzando ya. Ya empezamos mal. Yo hoy como si no ponemos música. Mira lo que te digo, vengo muy caliente hoy. ¿Qué han echado a Federico de la Gómez? ¿Qué dices? Hostia, y a César Vidal. A los dos. A los dos. Es nuestra ocasión, adicto. A los dos de la vez. Le mandamos un email a lacope.com. Hostia. Que se escucha en el programa, ahora hay hueco. Hueco. Hostia, dos vacantes con la de paro que hay. Hay hostias ahora. Hay hueco. A las 6 de la mañana. Ese para ti. No, ¿qué? A lo mejor no nos va mal, porque si pasamos por la noche preparando lo que es el programa. En el urraco. En el urraco. Hostia, a lo mejor a las 6 llegamos a hacer un programa. Claro, con el desayuno. Curioso. Con ese primer Peter Sin. Y si no, luego a las 8 y media. De 8 y media a 11 y media. Nos vamos a quedar el de las 6. No. 8 y media, 11 y media son muchas horas para nosotros, para llenarla. Pues ahora en la copa las llenas también, ¿eh? Les voy a mandar un mail, la semana que viene lo vamos a leer aquí. Sí. Con nuestro currículum, ¿te parece? Que la gente, hostia. Que tenemos Facebook y todo, ahora podemos mandar lo que queramos, a donde en sea. En los foros no te creas que la gente ha dicho ya era hora esto, sino la gente es súper apenada, ¿eh? Diciendo. Claro. ¿Y por qué los han echado? ¿Porque no usan condón o algo? Porque sí usan. Eso lo miran mucho allí, ¿eh? Sí, porque... Ayer el Rouco Varela ese. Es que los del PSOE han estado presionando el no me digas Pepiño más. Blanco, este señor que ahora es ministro. Hostia, ya acaba de llegar. Ha estado dando por culo para que lo quiten. Cosa que yo creo que es un error, porque sí. Si dejan a la pava que hay en sustitución, esa es muchísimo más fascista que él. Sí. Y si empiezan a apretar tuca, va a llegar Curry Valenzuela. Que no fuercen la máquina. Claro, claro. Entonces le han dicho que es que fatal, que si quieren los dos compartir un programa por la noche, sí. Que fenomenal, pero que por la mañana, que de buena mañana, que... Y ahora Wyoming, que ya no hace programa, ¿no? Hostia, claro, es que... Se va a venir abajo, ¿eh? Pues con la China de Utrera esa hacen lo justo, ¿eh? Tampoco, sí, sí. Más de tres minutos no va a sacar. Sí, sí. Hostia, ¿cómo está la radio, eh? Sí. Mira que es un medio bonito y mágico, ¿eh? En la próxima asamblea de radio... Sí. Yo no sé si ya vendrán Federico y César a presentar programa. A lo mejor vienen a presentar programa. Yo vendría. Si quiere traemos nosotros una cassette y decimos esto no lo ha dado Federico. ¿Y cómo se llama el otro, el repeinado? César. Le llamaremos César nosotros, César. Que es compañero. Bueno, a ver, hoy tenemos abierto solo dos frentes para la gente. Claro, sí. La gente está ahí a punto de llamar. Tres frentes. Nos vamos a ser tolerantes. El teléfono. ¿Damos primero el teléfono o los frentes? ¿Qué es más correcto? Tú que llevas más años en la corporación. El teléfono es el 93-317-7366. Y pueden empezar a llamar desde este momento. Que adicto está chequeando si el teléfono está abierto o no. Y no lo toca, o sea, debe ser que sí. O que no. Puede llamar la gente para la porra Barça-Bayern de Múnich. Que es súper importante. Es que así puede llamar el de Horta. No es adicto. Claro, ¿y qué...? Porque los coches no los vimos. ¿Sorteamos algo o qué? ¿Qué sorteo te apetece sortear? ¿La chupa de fleco otra vez? La chupa de fleco ya está sorteada y ganada, pero no viene a buscarla. No. Un bocadillo de la baguetina o algo. Habrá que sortear alguna cosa. Bueno, ya pensaremos. Ya pensaremos. Que la gente proponga, que pidan lo que quieran. ¿Unos altavoces de ordenador? Que te sobran en casa, ¿no? No. Tía puta. ¿Estos? No. Pues igual van a 125, ¿eh? Bueno, pueden llamar por eso, pero sobre todo nos interesa que llamen por el tema de 21 gramos. Por lo de fumar por 21 días y eso. Que ahora empezaremos a desgranarlo. Y yo creo que hoy no vamos a pinchar ni una canción. Porque tengo muchos temas que hay que comentar contigo. Porque me han quedado lagunas de ese reportaje. Comenta, comenta. Espera, vamos a decir los frentes. Y queda abierto otro frente, que es que ya tenemos Facebook. Y hay gente que no conocemos ahí, ¿eh? Hostia. Hostia. Y varones y hembras, ¿eh? Sí, sí. Que no podamos hacer ahí un marido y mujeres un día que nos pongamos, ¿eh? O un ven a cenar con alguien. Bueno, si alguien quiere saber cómo va lo del Facebook, que es súper complicado. Tanto que nosotros no sabemos bien cómo funciona. Que llame, que nosotros se lo explicamos. Somos expertos en Facebook los dos. Y ahora ya si quiere ya empezamos con 21 días, 21 gramos. La primera, ¿qué quieres? ¿Que te vaya denumerando sí, sí. mi duda? Yo vi el reportaje, no me gustó, ¿eh? No, a mí tampoco. Ya lo voy a decir. No me gusta ella como periodista ni como persona. No, no, una chica que no interesa. Eso también lo dejo ahí. La primera duda que me surgió cuando estaba viendo el documental, no sé si los oyentes lo verían en su día en 4, que es la cadena que en Cataluña está en el 7, ¿no? Tú la tienes en el 7, ¿no? Hostia, yo la tengo en el 4 ahora. ¿Y el 33 dónde lo has puesto? ¿El 33? Hostia, ¿tú te crees todo lo que pone en la tele? Pero sí que es cierto que de toda la vida tenía el 33 en el 4. Antena 3 en el 6. Antena 3 en el 6. Y 4 y en eso, el 7. Antes de que estuviera la sexta y todo eso. Pero vino la sexta, lo jodió todo y ahora... Claro, yo la sexta la tengo en el 9. Yo la sexta ahora la tengo en el 6. No, esto es súper interesante para la gente que tenga TDT. Es que en el resto de España no tienen problema, porque tienen Antena 3 en el 3. Claro, Madrid 4 en el Madrid. 4 en el 4, 5 en el 5, 6 en el 6. Y entonces no tiene, no hay problema. Va todo con relativo. Pero aquí en Cataluña, el como mierda nuestro del el 33 Montilla, este que es un desgraciado y lo lía todo. Claro, lo llamó TV3 mucho antes de venir. Cuando el Filiprín, ¿sabes? Aquella época. Bueno, la primera duda que me surge, empieza el documental. Ella dice, me voy a fumar porros 21 días. Y no se le ocurre otra cosa que hincarse un par de canutos de buena mañana e irse al rastro con un tío dándole la chapa al lado, diciendo, ahora va a haber unos elefantes que vuelan, ahora te va a bajar un poco la tensión, hombre. Así no. Si alguien va a empezar a fumar porros, yo no se lo deseo, pero es libre de hacerlo, que no se vaya con un chapa al lado. Que, o sea, que lo, más bien que lo intente evitar. Que suelen aparecer, ¿eh? Y que pero... no vaya rastro a fumar claro, su peto. Claro hay no. miles de personas buscando canarios. Claro, y hay gente allí que está robando cartera y cosas y lo estás despistando con el olor. Claro, porque el olor. O sea, vete a un parque. Como hay mucha policía, ¿eh? Yo estoy seguro de que si tú y yo nos vamos fumando peta por el rastro, nos paran. Tardamos 5 minutos en estar en comisaría, ¿eh? Sí, sí. Y en todo el documental no sale liándose ni un porro, ¿eh? Que va, que va. Se los dan ya todo. Se los dan hechos ya a los camareros. El ¿no? que le daba la chapa. El que le va la chapa es el que le va liando los porros. Y le va diciendo lo que va a ver. Qué pesado es. Normal que al final le baje la tensión a la chiquilla. Claro. Si eso es una desesperación. Si eso, aunque tú no lleves el chapa, en cualquier bareto te va a saltar uno. Porque eso. Eso los carga el diablo. Y fumar peta hay que fumarlo en una condición, digamos, positiva. Claro. Tienes que estar de cara positiva. Tú no puedes estar diciendo, hostia, esto me va a hacer polvo, ufa, tal, esto me va a sentar, porque es que... Claro, es que para eso no te lo comas. Claro. Pero ni eso ni un entrecó, claro, ¿eh? Saborealo. Entonces te estás comiendo un entrecó diciendo, me van a soplar 35 euros claro, por un filete. Claro. Hombre, disfruta del momento. Claro, si lo que tenga que venir, va a venir. Es inexorable. Muy mala fumadora de petas, ¿eh? Sí, hostia, sí. Ni la han enseñado. Si echa todo el humo fuera. Oh, pero al final la ponen marcando con las cachimbas grandes ya, ¿eh? Claro. A eso ya llegaremos, porque está al final de las dudas. Hostia, cuando están arte, la que ahí no están para broma, ¿eh? Yo esperaba que le sacaran ya la cebolleta. Digo, hostia, algunos salen una cebolleta o empezar a pasar el claro. Pero que va todo... Qué yo creía que se acobardaría en Ámsterdam. ¿Sabes el españolito en Ámsterdam que dice, no tenéis papel del normal, de tamaño normal, y le escupe el camello? Le dice, espérate de aquí, que aquí de king size para arriba. Cachimba hinchable en Ámsterdam, no te lo pierdas, que son como colchonetas de grande. Y la pobre tica allí con el blancazo, la pobre parece Iniesta cuando está en Ámsterdam. Pero la deberían haber tumbado, yo creo que no hicieron. No es un buen reportaje. No es un buen reportaje, no se acerca ni muchísimo menos. Si alguien quiere saber lo que se siente a fumar poto, peta, que vaya directamente a hacerlo y que no se fíe de eso. Claro, o que vea callejero, que hay testimonios claro, reales. Claro, claro, claro. Si ahí lo tenían ya hecho, no tenía ya la necesidad de querernos engañar. Claro. No se ve cuál es el proceso, ¿no? Hostia, cómo se quema. Esto, claro. Cómo se hace. Claro, esto tiene los primeros pasos. Sí. Boquilla cartón, boquilla tabaco. Esas cositas. Solo se ven un poco de cantidades cuando sale escotado. Que ella dice, hostia, esto me parece mucha cantidad. Y el otro le dice, es como si te la pisas o la toma un piano. Los artes de hacérselo al revés, el peta. La puta, gente que la cola, la quita. Claro, esas cositas. Profesionales. Que le dan su. Claro, todo eso no sale, eso queda omitido. Vaciar cigarros para luego volver a rellenar. Apurar tres tachas de cenicero, porque la noche es una talla más grande de la que tú tenías prevista. Claro. Esas cositas no. Bueno, igual conseguimos que en el programa de esta semana solucionemos todas esas lagunas que quedaron. Yo creo que esa es la intención de esta colaboración ciudadana, que siempre es para bien. Sí, hombre, siempre es positivo. El siguiente protagonista que aparece en el vídeo es Fernanda. Hostia, Fernanda. Hostia, todo lo arregla con cannabis, la otra también. No es chapa la tía. No se ha puesto mercromina en su puta vida. Se restrega un matojo. Hombre, mujer. Ese es el otro lado. Claro, ni tanto. Ni o sea, no, si nosotros no estamos totalmente a favor. No, nosotros es por molestar. La cosa es en su medida. Claro. No puedes estar de buena mañana a las 8 de la mañana fumándote un peta en el rastro. Ni puedes estar. Claro. rociándote marihuana en pues, la herida. A la, que ni siquiera te duele, que te está inventando el dolor solo por restregarte los cañamones. ¿Te quieres estar quieta, Fernanda? Hostia puta también. A mí eso me dio coraje. Cuando dice, ya va llegando mi hora de fumar. Pero si tienes los ojos como un sapo, colega. Llevas fumando desde media mañana. Sí. Ya no llega mi hora, claro. Esa se basa. Que, luego por eso hasta, hasta en el café le echa unas gotitas a ella. Sí, sí, y luego sí. Se pega cuatro chorrazas ahí. ¿Cómo eres tan ruina? La droga se comparte la que hay. Y cuando le da el gusanillo ese, claro, el gusanillo de los petas, te apetece comerte lo que es un donete, un fosquito, eso. Sí. Pero esa con lo sí, que de fuma, hecho los fosquitos lo hacen para eso. No tiene otra salida en el con mercado. Con la fumada que se pega la señoría, tenía que irse a la pastelería a comprar brazos de gitano. Que lo soluciona con un pastel de hachís también, de hostia puta. Que os la vaya a cargar a esa chica, ¿eh? Que esa chica ha estado 21 días sin comer, durmiendo con cartonero y está jugando con su salud. Hostia, Fernanda, me pareció excesivo lo de los chorros. Sí, sí. Es como si tú te pegas el pingüí en el lavabo de cualquier bar y te hace un rayote como Dios manda y le deja allí cuatro migajas al otro de, toma, si quieres métete esto, que a ti esto ya te hace efecto. Claro, claro. Esa excusa la iba oyendo yo desde que tenía 14 años. Y yo con esto ya tiro. Pero es que me imagino los fumetas de que hayan ido para esa zona esta Semana Santa están buscando la casa de esa señora para saltar. Para levantarle todas las plantas. Esa señora que se vaya comprando una alarma de esta. Sí, sí, un par de perros locos. Porque va a tener. Hostia, va a tener gente picándole a la puerta. Si no está escuchando Fernanda, o ahí tiene su Facebook. Que se compre dos caniches y le unte marihuana por el trasero, que seguro que también le hace algo. Hostia, porque estoy seguro de que mucho estaba viendo los cañamones eso en la cajita esa de metal y diciendo, hostia, eso es calidad. Eso es calidad, la Fernanda sabe lo que se hace. Esa vamos a ir a visitarla para Semana Santa, que seguro que se invita algo. Nosotros de momento la presentadora no nos gusta y Fernanda tampoco. Ni el chapa de la presentadora. Ni el chapa tampoco. Del, 0 de 3. El siguiente detalle que me ha apuntado yo en mi lista es porque a los 20 minutos de reportaje ya habla como una poligonera. O sea, ya tiene. Sí. Ya habla con la J y unas cosas que si eres periodista eres innecesario. Claro. No te tienes que hacer. No, se fuma dos canutos de boquilla cartón y ya. Hostia, está hablando como el cantante Extremoduro. Hombre, también habrá una medida. Es como el catalán, es el periodista este catalán que va a gente. Que cuando va a la Feria de Abril o alguna cosa así, le pone como el acentillo, así como diciendo, pega, como diciendo, pégame dos collejas entre procesión y procesión. Eso lo hacía el del tomate también. Sí, sí. Menos el día que lo mandaron al Valle de los Caídos, que se cagó como una puta. Y hablaba que parecía de Valladolid. Está forzando ahí, pero hostia, cuando vio el polluelo en la bandera en el bareto ese de Albacete, donde eso en el área de servicio de Don Paco, esa de Don Paco, se cagó vivo, se relajó muchísimo. Hostia, no sabía si era de Jafra o si era de Jerez de los Caballeros. Siguiente dato, voy a por el quinto ya, ¿eh? ¿Por qué cuando dan un reportaje sobre droga que empiezan diciendo: este reportaje es totalmente imparcial, no queremos. Porque siempre los rehabilitados son unos cobardes. Eso que es. Te dicen: no toquéis ese infierno. ¿Cómo pueden ser así de chaquetero? Porque no sacan a la gente de callejero, ¿eh? ¿Verdad? Claro. Saca a aquel del metro, que estaba orgullosísimo de los pecados capitales y de todo. A los positivos. El vanidoso. Son todos como Figo, porque soy del Madrid de toda la vida. Me cago en tus muertos. Van a buscar a uno de proyecto. Al tercer día no puede estar en proyecto, hombre, ya. No, unos madrugones, eso, chaval. Eso está en el 18. Cuando llevas dos semanitas, que lo has dado después de Ámsterdam, aún si te va a proyecto, claro, hombre, tiene un sentido. Claro, a cotejar. Pero no puede haber fumarte dos pedas e irte ahí a tirar la toalla a proyecto, hombre, a que... Te estás comiendo el primer puré de patata, porque todos los días se vayan comiendo puré de patata. Y está todo el mundo hablando de experiencia, y tú solo puedes aportar que llevas tres días fumándote un par de canutos y va a quedar fatal. Puedes decir que están casados de doña Fernanda. Pero claro, eso no sé hasta qué punto viste en Proyecto Hombre. Y a Proyecto Hombre, te digo yo, pregunto, ¿eh? Si tú vas a Proyecto Hombre, ¿te toca cocer macarrones a las 6 de la mañana cada día y hacer tareas de esas tan desagradables? Las rutinas, y lo dicen tan tranquilos, las rutinas. Rutina irte al parque, pero a mediodía, a las 12. Puedes ir a Proyecto Hombre y ser una persona normal sin tenerte que poner a cocinar. Los que parecen de loco. A las 6 de la mañana, ¿no? Es que son macarrones. Cuando llegue la hora de comer, eso está fatal ya, hombre. ¿Qué no te puedes levantar a las 9 de la mañana? Si da tiempo de todo. Y comerte un café con leche y tus cosas, normalmente. No puedes hacer eso en Proyecto Hombre. Si los bares de menú a esa hora aún están cerrados. Y luego hacen comida para 300, si tiempo hay de sobra. Estaba el pago fregando letrinas ahí a las 8 diciendo, sí, uff, sí. Yo menos mal que lo dejaba aquí, estoy fenomenal, yo diciendo, sí, sí. Y súper radical de, sí, esto, que no lo toque nadie. La ruina. La peor ruina. Que las tragaperras. Sí, sí. Deberían haber llevado ya a Fernanda. A Fernanda, a ver si la convencen. Con todos sus chorros de medicina. Hostia, le hace una friega en las piernas y todo, ¿eh, sí, Fernanda? Sí. Vale para todo. Luego también tengo apuntado, cuando está en casa descotado, que a mí es un tío que siempre me ha despertado mucha simpatía, no solo le gorrea un canuto, que ya, sino que se levanta, se va a la cocina descotado, le abre la nevera, pero tú no tienes respeto por las personas mayores. Y sale después diciendo, hostia, no estoy contenta porque una entrevista que tenía no la he sabido aprovechar, pero si es que aunque hubiera estado bien, no. Si a los cartoneros ya lo hacía así, y aún no había fumado, claro. O lo decía. Claro, claro. Dice, claro, esto me viene bien porque yo no tengo ni puta idea de esto, tengo la coartada perfecta, digo, a partir de ahora me he venido abajo con lo que yo fui. Claro. Eso lo dice mucho Reshack. Cuando, hostia, nosotros jugábamos de lujo. Sí, sí. Que lo hemos visto en Barça TV, que no tocáis pie con bola, he jugado a Zubiría y todo. Qué cabrones. Malas entrevistas, dice. ¿Te acuerdas cuando llevaba tres bocadillos y no sabía ni de dónde le habían salido el primer día? Sí, sí. Hija puta, ¿cómo se me Pero la baba salía diciendo, si hubiera estado en plenas condiciones, porque tenía preguntas que quería hacerle y diciendo, sí, sí, claro. Y el hombre tuvo mucha paciencia, ¿eh? Pero muchísima, porque no le dio el toque en ningún momento. Y tenía faena, ¿eh? ¿Viste cómo tenía la mesa? Sí, tenía libros paleras. Y con unos tochacos, que no había ni uno de zafón de eso, que te lo puedes leer leyendo la contra. Uno en libraco. Y la otra pegándole a chava con preguntas idiotas, no sé, sí, sabía liar el canuto. Preguntas bastante estúpidas, sí. No preguntó nada interesante. No. Pero bueno, eso tampoco lo ha hecho nunca. O sea, culpar a eso de eso al cannabis también me parece muy atrevido. Sí, sí. Llego tarde encima. Sí, sí. O sea, sí. Porque ese señor no tiene. Y se reía en el coche, ¿eh? Decía, hostia, me he perdido y me viene fenomenal. Hostia, qué periodista más buena eres tú. Vente a una asamblea aquí, ya verás. A la que te equivoques, en vez del multifrutas, cójalo a los pistachos, te la vamos a liar parda. Luego, lo siguiente en aparecer, ya nos plantamos en Ámsterdam, que para mí es la parte más variopinta del documental, es la familia Hunter. Monumentales, la familia Hunter, yerno, suegro y chica, yéndose cada verano a fumar canuto en Ámsterdam, desde Oklahoma o de no sé dónde. Esos son los de las cachimbas hinchables. ¿Sabes? Que son como... Era como un acordeón de aire, que te lo medían entero. Y se van a la feria esa del cannabis. Pero correctísimo, ¿no? Sí, sí. Riéndose de ella. Pero ahí ella ya entiende que es mucho más divertido. Ahí se está riendo ella, en los claro. Coffee shops. Porque la droga es así, es claro. Compartir camaradería. Exacto. No llevar un chapa al lado al rastro. Claro. Eso lo tienes que evitar. Claro, claro. Ahí es donde ella empieza, yo creo, a entender el concepto de la droga. Pero también se caga y se balote él a la primera cambio, ¿eh? Sí, sí, claro. Es que no venía, si hubiera venido ya rodada del principio. Claro. Pero es que no viene rodada. ¿Tú te acuerdas de las primeras cosas que queda con un chaval que le lleva por ahí a la montaña a hacerse un peta? Sí. Y le dice la madre, dice, ¿y ahora qué hacemos? Pues otro, ¿qué va a hacer? Está claro, otro. Claro. Y ya está. Estás mal. Claro. Estás mal. Te persigue alguien. Estás cavando en roca, ¿eh? Estás partiendo piedra. Sí, estamos aquí fenomenal. Ahí hay unos surferos partiéndose el espinazo. Pero tú estás bien. Claro. Estás aquí sentadica. Hace solete majo. Se hace un peta. ¿Qué hace falta algo de bebé? Se va a la gasolinera y se vuelve. O al maletero. O al maletero. Claro, el chaval está allí. El chaval es vasco porque la barba lo delata. El chaval es vasquísimo. Y tiene el cielo abierto. Dice, un día que puedo fumar tranquilo si viene la madera. Que le digo, así o esta, que está haciendo una película. Y la paga como con prisa, como diciendo, hostia. ¿Qué he quedado con escotado? ¿Qué me estás contando? Si va a llegar tarde. Ya solo me queda un tema, pero también es de los destacables, que es cuando van a casa de un señor con rastas en Ámsterdam, que se llama Soma. ¿Te suena un gurú? Que te lo venden diciendo, millones de personas vienen de todo el mundo para fumar canuto con ese hombre en su casa. Que ya me extrañó, porque los vecinos se suelen quejar de estas cosas. Que una eminencia, se ve en el tema fumeteo. Pero eminencia, que te da un blancazo y te pone un cristal en el vientre y te dice, ya cuando se te pase te toma un Red Bull y te vas yendo. A ese no le mira la cocina, ¿eh? No, hombre. Le falta valor. Exactamente, le falta valor. Por si se encuentra algo que no le gusta, sí, en la cocina a lo mejor. Pero ese pavo... Tú ibas allí y te pasaba el leo por la encía y te decía, llevas 3 años fumando apaleado. Y no has visto Super Skunk en tu puta vida. Y tiene un compinche, como él, pero más joven, con barbita. Que se ha unido a la causa. Sí, que cuando le está dando el blancazo en la mesa, que ella se tiene que agarrar así con la manita a la mesa, un gesto que hemos hecho todos los que alguna vez nos hemos drogado. Le dice, se te están abriendo los chakras, una barbaridad, esto es buenísimo, lo que te está parando es buenísimo. Y la otra está, que se la están llevando los diablos así, de, a pellizquillos para atrás. Dice, tengo como un difuminado, claro, claro. Eso te pasa por ir con Soma. Pero, ¿cuántos petas crees que se fumarían todos los días? ¿Sumándolos todos? Sí. Puede que 6. Puede que 6, yo lo veo una cantidad. Sí. El que se fuma en el rastro, los dos que se obliga. Porque de la casa de esta sale antes de hora, yo creo. De la casa de la señora esta. De la Fernanda. Fernanda, claro, es que ve que no acaba el documental, que está en el día 2, ¿eh? Sale huyendo de allí. Seguramente tenía pensado pegarse 2 o 3 días allí. Diciendo, sí, hostia, con la señora esta mayor estaré aquí de relax. Y la señora le dice, hostia, como me quedé aquí 3 días. Cuando a proyecto hombre ya voy, pero a quedarme. Cuando está en la cocina empieza a abrir cajones y hasta el colacao lleva cannabis, dice, de aquí no vamos a salir bien, ni yo ni el cámara, que ahora mismo está enfocando el jardín en vez de a nosotros. Hostia puta. Bueno, el reportaje no dio más de sí. El reportaje también decía mucho el típico tópico de, a mí no me apetece fumar canutos, pero una vez empiezo, ya le pillo el rollo. Pero eso también pasa con los fosquitos. Sí. Tú estás en el sofá y dices, yo no me levanto ahora a comerme un fosquito, pues nada. Ahora, si te lo pones en la mano, pues a la que le das 2 muertos ya te lo acabas. O sea, si no... No tiene mucho secreto eso. No ha aportado nada. No ha dicho si va a hacer los 21 días consumiendo heroína o algo así. Eso igual le da un poco de reparo. Eso. ¿Ahora qué está? Dices, en Sevilla. Ahora también me parece 21 días con una familia gitana por ahí repartiendo naranja o algo así. Sí, arreglando paraguas y esas cosas. Sí. Espero que no estuviera donde la semana pasada, porque viste el callejero la semana pasada. Los 600. Otra vez, ¿eh? No. Antes eran las 6.000, que no, ha venido otro terremoto aquí. 3.000. Eso va por cifras. Sí. Cada barrio es una. Y esta era, en este caso era en Albacete, un sitio que le llaman las 600. No, ¿qué? Coches de lujo, bici sin rueda. Ya te puedes imaginar. Me imagino tu frase del que más tenía un piño. O sea, lo mismo de siempre. Pero hay un momento muy gracioso que el, no sé cuál de los callejeros, el gordito otro, se acerca a un... El gordito, ese que se ha comprado la camisa pequeña, dicen, ¿no? Hostia. Se acerca. Y encima se sube media manguica. A un señor, a un gitano que tiene el coche cargado de naranjas, pero cargado de naranjas, cuando digo cargado, es que quizá está cayendo zumo por lo que es la junta de la puerta. Quizá él no puede ni conducir ese coche. abre el maletero y eso tiene una de naranja, pero y le dice, ¿De dónde son las naranjas? De Valencia. Y el hombre, ¿dónde ha sacado la naranja? Y el hombre, el gitano, o sea, como dándole vuelta a la pregunta, se lo mira diciendo, robad, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde quieres que saque una tonelada de naranja? O sea, como diciendo, pero es que existe otra manera de llenar un coche de naranja sin una redecilla roja. Claro, el gitano se vino diciendo, hostia, ¿y tú eres periodista? Esta pregunta no procede, señoría. Me están asomando cuatro ramas de naranjo por las cuatro ventanas. No me lo van a dar así en el mercado, porque te lo pesan con la rama y sales perdiendo. Me ve a mí en Mercabanda aculando el coche y volcándome la naranja ahí, ¿no? Pero claro, al llevarlo tan lleno, el tío tenía coartada porque él no las había robado. O sea, él se había quedado sentado en el volante y habían llenado todo alrededor sin que él se moviera, porque si no, luego no puede entrar. Es que claro, si lo hubiera dicho, el gordito no esperaba que le dijera, no, hombre, no, que he ido a la boquería. Claro. Que he ido a la boquería a comprarla. Pero los gitanos, que son gente sincera. Claro. Hostia, los gitanos son gente. No, si no tienen nada que esconder. No te... Bastante problema tenía el hombre. Cada vez que embragaba, sacaba un zumo natural para tres. Como para que venga el gordito de la camisa preta, marcando pezones a decirle. Si la ha robado, no. Han entrado aquí esta noche. Me dejé la ventana un poco abierta, un cabrón. No, pero no tiene la valentía suficiente para preguntarle si la ha robado. Claro, le pregunta, no quiere delatar a cuál nadie. ¿Cuál es la procedencia? Y el claro, como si eso estuviera en duda. Cosa que el otro dice, hostia, es curiosa la pregunta. Debe ser de callejero. El hombre, yo creo que hasta le pasa por la cabeza engañarle y dice, hostia, a lo mejor aquí tocaba decir... Tú acabas de decir que lo compraba así. Soy el señor Pascual. Que lo llevo para un muestrario. Soy el señor Zumoso. Hostia. Bueno, vamos a pinchar una canción. Sí, sí, porque ya toca relato. Sí. Canción, relato y luego empezamos ya el programa normal. Hostia, aquí hablas de Zapatero. Ya. El tributo y de las carreras de coche que nunca acaban también. Del tributo swinguero que hicieron de los Misfits hace un tiempo, el Fine Club Lunch, pinchamos uno de sus grandes éxitos titulado Die, Die, My Darling, pero en versión lounge. ¿Qué pasa? No sé, que le he dado a lo que es el play. Esto no es parte de la canción, claro. Ha salido ahora lo loco, yo estaba en el menú, Páralo. Espera, que esto se está complicando. A ver si el hipo este me va a dar problema a mí, con lo buenos que son los hipo de Apple. Pinchamos el Die, Die, My Darling de los Misfits. We'll be right back. Bueno, vamos a ver si nos serenamos un poquito con el relato. Te lo lanzo, ¿eh? Sí. Uepa. Bueno. Presenta, que yo estoy más que listo. Hostia. Pues el doctor, que es una persona que trae mal tiempo. Sí. Y la buena cara, ¿eh? Las dos cosas. Como él, no se va de Semana Santa, le da igual, ya ha decidido traer mal tiempo por aquí. Yo sí, llevo 3 años ya. Hoy ha preparado un relato que se titula Cuando sea mayor. De mayor, quiero ser otra cosa. Quiero ser el que esconda los tesoros que no encuentro, o el medicamento caducado con el que cortan la mierda. Quiero ser el trocito de suelo que jamás he pisado, o el trocito de mar que no se cansa de dibujar olas aun cuando el viento es escaso. Quiero ser un chorrito de alcohol en tu boca y el trocito de papel arrugado que te escondieron en tu bolsillo cuando tu madre te hacía 2 trenzas. Quiero ser otro día de lluvia o una mañana de mayo. Quiero ser un juguete roto en manos de una niña sin prisa. De mayor quiero ser otra cosa. Quiero ser el botón de apagado de un despertador dormido. Quiero ser el filo de la navaja con la que rasuras tu sexo. Quiero ser el dolor que hoy no siento. Quiero ser el asiento del autobús que coges cada día a la misma hora en el mismo sitio. Quiero ser el espejo que nunca te muestra lo que no quieres ver. Quiero ser la almohada que, cada mañana, aparece tirada a los pies de tu cama. Quiero ser las migajas de tu cena que bendicen tu salón cada mañana soleada de domingo. Quiero ser un billete arrugado en un bolsillo agujereado. De mayor quiero ser otra cosa. Quiero ser un elefante marino perdido en la selva. Quiero ser un ejecutivo agresivo que quema sus noches frente a una tragaperras de mierda. Quiero ser el cordero que huele el matadero cuando el camionero para a tomarse un café a medio camino. Quiero ser el reloj de fichar de una empresa cerrada por quiebra. Quiero ser un vasito de plástico lleno hasta la mitad de metadona y zumo de naranja barato. Quiero ser cualquiera de las baldosas de la sala de espera de un hospital. Quiero ser la sardina que duerme calmada dentro de una lata. De mayor quiero ser otra cosa. Quiero ser el pastor que cree que sus perritos le obedecen siempre. Quiero ser el silbido que te hace girar en la calle. Quiero ser el cono que esquivas en la autovía un domingo a media tarde. Quiero ser otra cosa. Quiero ser diferente. Quiero ser el reloj de un preso. Quiero ser el poder del dinero. Quiero ser las alas de un águila que baja en picado a por su ración de comida. Quiero ser las manos del estrangulador de Boston. Quiero ser el penúltimo en la sucesión de tu corona. Quiero ser de otro mundo. Quiero ser barbecho. De mayor quiero ser otra cosa. Quiero ser marioneta. Quiero ser el olor del pan recién hecho. Quiero ser el crepitar de la leña a mediados de enero. Quiero ser la primera raya de un sábado cualquiera. Quiero ser la grapa que no cierra bien y que desparrama por el suelo todos tus renglones. Quiero ser la manga que te sobra cuando el sol aparece sin previo aviso. Quiero ser el remite de la carta que siempre te hace sonreír. Quiero ser un brazo de gitano en manos de un diabético. Quiero ser el camino que ya nunca coges por si acaso es de vuelta. Sigues en Colaboración Ciudadana, en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Parece que ya tenemos el programa un poquito encarado. ¿Está todo bajo control ahí, en estribor? Pues está bajo control... ¿Hasta cierto punto hasta solo? Hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto. Bueno, ya tenemos el tema callejeros. Que el otro día, vamos a recordar que tenemos un Facebook. Ayer entró alguien al Facebook diciendo que empezó a escuchar el programa porque yo... Que nos reíamos de callejero. Que ya me extraña también, ¿eh? Que nos riéramos, ¿eh? No que nos descubriera. Eso cada cual sabe su misterio. Sí, España es un sitio, es un país súper curioso, porque hacen un reality de ir a buscar las desgracias de los demás, ¿no? Sí. ¿Te refieres a granjero busca esposa? No, o sea, por ejemplo eso, o por ejemplo callejeros, ¿no? O sea, en otro sitio, lo normal en cualquier país del mundo civilizado eso, hostia... Existen, yo que sé, cuántas miles de barracas aquí y gente pasando las canutas. Vamos a intentar arreglarlo. No. Sí, tanto en una cadena como en la primera, que tiene un programa tipo callejeros, pero sí. Más lamentable. Hostia, qué malo es, ¿eh? Comando Actualidad, que es eso. O callejeros, que es como si fuera, porque también son muy del PSOE. Pero Comando Actualidad es más de salir por ahí con ambulancieros, ¿eh? Sí. Hostia, cómo trabajan el tema. Y con policía. Estoy de sutura. Son más de guardia urbano. Sí. Pues se dedican a eso, ¿no? Porque a la gente, que la gente, a los que dicen que les molestan las barracas, los que les molesta todo eso, en cambio sí que pasan un buen rato viendo eso y diciendo, hostia, ese señor nos dio un diente. La sí, cosa sí, es mira, así. Parece un piano, una blanca, una negra, una blanca, una negra. Seguramente en Suecia o en Noruega, si tuvieran ese tipo de problemas, no harían un programa de televisión. O a lo mejor sí que lo harían, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor no. ¿Viste granjero busca esposa el lunes o no? No lo he visto. Ya no hay ningún granjero catalán, ¿eh? Hostia, con los dos que tuvieron en el año pasado. ¿Qué rápido han hecho la nueva...? Hostia, claro. Se acabó hace 15 días, colega, y ya están buscando los nuevos. Ya hay una granjera este año. Vasca. Hostia. Que busca mozo. ¿Con los terneritos y eso? Sí, con todo el pack. Ordeñando vaca. Es que es un programa, supongo que como no tiene mucha dificultad de hacer... No. Entonces, lo mismo buscas, porque eso... Seguramente tampoco serán granjeros, ¿no? Será gente... Como marido y mujeres, modelo. Exactamente, o chumba de esta, ¿no? Que va... Porque claro, como Fama todavía no ha terminado. No, crece. Yo creo que cada vez hay más gente ahí. Cuando lo he visto haciendo un zapping, Paula, ya no se ve a Paula Vázquez. Está entre la muchedumbre. Eso empezó hace 3 meses. Sí. Tenía que haber terminado ya. Pero tú ves un zapping de esto. Están ahí hay 20 personas. Sí. Eso no va a terminar nunca. Está el profe ese moreno de Choya tocando teta. El otro que es así como en el pelo raro, dando vueltas sobre el gaznate. Por eso que les da igual. O sea, les da igual. Eso sí. Se van inventando en la regla. Sí. Has visto Juan el Golosina, por eso nuestro compañero, cómo lo está pasando, ¿no? Cómo le tira el vientre todavía. Yo creo que va a tener algo, un hijo. Una barracuda o algo. Se va a ser el único que va a volver al programa. O igual o con más peso, fíjate lo que te digo. Sí. Ese hombre no le da el sol, aparte, porque lo rebota. Como tiene así la piel como de cera. Como Iniesta, ¿no? Que ese, deslumbra. Ese como que le patina. Está enmerilado. Como los espejos. Y el otro día había una chica que le hizo un masaje en los pies. Yo creo que por eso ya merece ganar el concurso. Sí. O sea, yo ya cortaría el reality y diría, no hay más superviviente Tú que has metido los dedos entre esos dedos. Y ahí tampoco van a echar a nadie. Te digo yo que Telecinco, porque Telecinco tiene que aguantar esto por lo menos hasta el próximo Gran Hermano. Puf, echar a alguien. Que no empieza a entrar gente. Que hay gente como Coral Bistuer, claro, que es claro, muy de entrar a este tipo de concursos. Claro, claro. Que la señora esta que se ha muerto ahora, Maritrini, hostia, que no aparezca en la isla esa. Qué gran pérdida. O ella, un familiar a tirar la ceniza. Y cuando se entere Juan el Golosina, que seguro que era admirador. Hostia, descarado. Eso no, ese dato no se le han dado. No se le han dado. Es que lo hacen polvo, ¿eh? Podría abandonar el programa. Igual que al que le gusta Stratovarius, ¿le va a gustar Dio? A Juan el Golosina le tiene que gustar Maritrini casi por fuerza. Porque él trabajaba mucho ese palo. Lo llevaba muy bien. Y se va a venir abajo en cuanto lo digas. Como si estás tú allí, viene aquí y te dice: se ha vuelto Morphy Grey. Hostia, bueno. Yo no sabía que Antonio Flores la había hecho una canción. ¿Ah, sí? Ese hace canciones para todo el mundo, menos para él. Era el Robin Hood de las canciones. Juan es golosina. Sí, sí, le dedicó un tema y todo. Hostia. Hostia, qué co... Pues así te lo trae la semana que viene, mételo en el iPod. Si debe, no, peta. Eso debe estar en algún sitio por ahí. Sí. No poniendo, sabría decirte dónde, pero. Poniendo Lola Flores, hijo, suicida, Juan, golosina. Voy a tener suerte, te tiene que salir. No va a llamar nadie, oye, ¿o qué? ¿Tú no tenías que explicar algo de Zapatero, tío? He visto un reparto de carteras hoy. Que si dentro de cada cartera van dos donuts, van bastantes. Una no tenía ni nombre. A los Jopipa, a tu colega. ¿Cómo se han cargado los Jopipa? Las dos vacaciones. Estaba hace un día diciendo, yo de aquí no me muevo. Está abrazado a la tele. Desde el día que le dijeron que lo votaban, se abrazó a la tele. Ya no le llora ni el ojo. Ahora le llora el otro, el bueno. Lo vi el otro día en la tele con una tirita de esas. Las que llevaban los niños antes, que tenían en el ojo vago. Decían, hostia, hacía tiempo no veía a alguien con el parche puesto. Pues de Piratas del Caribe, creo. Estaba con el Obama. O sea, que ha tenido un faenón el Zapatero esta semana. Ese hombre le ha venido una punta de faena. Pero vamos, que estaba en la junta ese y se quitó los auriculares esos de la traducción. Se los quitó diciendo, yo no puedo más ya. Toda la semana por la mañana levantándose y escuchando el podcast de Aprende Inglés. Sí. Y con la chuletita repasando, how are you? I'm fine, fine. Fine, fine. And you. Fua. Y que no lo memorizaba. No, no. Para que te llegue el Obama y te diga WhatsApp, que va como de cordial. Y no, tía, me ha roto todo el diálogo. Hoy anda un notición de eso del G20 que me he hecho polvo. Que se ve que han estado investigando los del periódico The Guardian. Y el tío que murió ese el otro día, sí, se ve que le pegó la policía. Manda huevos también, que periodista. Eso lo sabía yo sin investigarlo. Un empujón. Un empujón, pero le reventó el corazón ahí del susto, claro. Hostia, pero que el señor estaba, que iría a dirección al PAF tan tranquilamente con su mano en los bolsillos, que del se ve. Kiosco al PAF, que debía jugar el West Ham, what a match. Estaba el hombre con los brazos amenazando a alguien. En el estaba bolsillo. La mano en los bolsillos, diciendo, yo me voy a mi PAF, tomame mi cerveza esta roja. Que seguro que ya me la tienen tirada, porque vengo todos los días, desde hace 20 años. Eso. Hostia, el Bobby con la presa. Le pegó un empujón y lo tiró al suelo, que no se sacó ni las manos del bolsillo. Claro, ya dice, esta guerra está perdida. Hay 60 hombres con una teta en la cabeza que me están atacando. Hostia, y levantándolo ahí los malos. Eran los que lo tenían que levantar. Y los Bobby ahí diciendo, ¡fua! Pues se ve que han investigado y se ve que le pegó un policía. Que, no sé, a ver si lo investigan aquí también en la Plaza Universidad. A ver qué pasó. Pues igual también la policía pegó a gente, ¿eh? Si te pones a investigar. Si te pones a investigar y analizas los vídeos bien, claro, porque no se ve claramente en los vídeos claro, eso lo tendrías que ver. Un niño le pega una colleja a otro en clase y en 10 minutos está en el YouTube. Hostia. Pero hostia, de la manifa no hay ni un vídeo que se puedan ver las cosas. Qué cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Los Fórmula 1 también llevan una cámara debajo de cada guardabarro. Que se rasca la pernera a Fernando Alonso y te lo ponen debajo. No se rascaba la pernera desde Australia 2005. Porque la sexta es muy buena dando estadísticas. ¿Te has fijado? Salinas no hacía un chiste desde un partido en el Madrigal. Cosas así de... No tiene tiempo. También el de las estadísticas de la sexta. Pues ha tenido muchísima faena. Estaba con el Obama. Hostia, que súper amigos, ¿eh? Hombre. Y que cuando se quiera venir aquí a tomar unas cañas, que fenomenal. Él y su mujer. Se han hecho saludos americanos de eso. Hostia, que tiene una mujer grande. Sí, ¿eh? Ese hombre, ¿eh? El Zapatero ni se la lleva, ¿no? Hostia. La mujer le dice, vete a tomar por el culo tú con la junta esta que te monta. Hostia, y allí con los diálogos que tendría súper importantes con todo el mundo, que trataría. Luego se fue a Turquía con el faenón eso y... Claro, hostia, es que ha estado dos o tres cumbres de estas. Ya sabes cómo son las cumbres. Hombre. De los políticos. Fua, que te estás presentando gente que ni conoce. Estoy diciendo, hostia, que me he enterado que tienes tres soldados en el Congo. A ver si me lo pasa. Que ya, cuando le mande la pechuga de pollo, mandale también lo que es el tomate frito. Y nos ahorramos un envío. Y aparte de estar allí remodelando el gobierno, porque diciendo, hostia, esto está fatal. Y diciendo, como está todo, que está hecho un cristo, voy a sacar al ojo pipa. Meto al pepiño este, sí. al de los Simpsons. Y hago estos cambalaches. Hostia, todos de primera línea. El Chávez, que es una persona. Hostia, tú no has visto cómo Andalucía ha prosperado desde que está el Chávez, los últimos 20 años. Una autovía entre Felipe y el Chávez. Hostia. Bueno, la parte de Sevilla, que es la que sale en Callejero. Claro. Todo lo demás ha prosperado. El Chávez ha hecho grandísimas cosas, sobre todo. La Expo. Todo lo que son los barrios alrededor de Sevilla, de Córdoba y de Almería. Sí. Todo lo que son estas barriadas que tienen nombres de 600, 6.000, 3.000. Sí, lo que va numerado, como los Windows. Todo lo que va numerado. Eso ha hecho cosas grandísimas en lo que es el tema del vacío. Unos puentes en el Guadalquivir para tirar fiambre. Claro. Todo lo que es peinar el Guadalquivir de arriba abajo y levantar todas las bolsas de basura del basurero y no encontrar absolutamente todo eso. Y lo de que desaparezcan 800 kilos de cocaína de la comisaría de Sevilla y nadie sepa dónde están. Cosa que me parece mal, porque eso tampoco se puede desaprovechar así como así. No, hombre, eso es hacerle un feo al cártel. Eso es hacerle un feo. Claro. Eso es como si va a un bar gallego y cuando saca al final el Rivero le dices que no, hombre. ¿Cómo le vas a hacer eso? Si te estás ahí haciendo lujo a las puertas. Lo tendrás que tomar, aunque te queme, que te quema. Pues eso te quema vivo. Pues ese señor lo han traído como un poco para mediar con en el estatut. Claro. Hombre, pues viene fenomenal porque habla el mismo idioma que Montilla. Claro, claro. Claro, son del mismo pueblo. Ese chico le dijo al padre de la cría esa que están buscando en la basura, le dijo, usted no se preocupe que yo me encargo de que aparezca. Y tal como le colgó el móvil, llamó a Zagallo y le dijo, sácame de aquí, que tenemos un infierno de containers para arriba y para abajo y gaviotas que nos están picando cada vez que nos agachamos en la hucha. Hostia puta. Se le está yendo el país de las manos. Oye, señor. Y luego una señora que ha venido así con el pelo así muy de permanente. Sí. Que también, jovencitos no entran ninguno. No, eso no, también no. Te lo voy a decir, ¿eh? Ha entrado una también que le tiene manía como Ramoncín a los MP3. Sí, que sí. Le tiene un gato. No puede con ello. Si ha entrado. Se bajó un día a una peli y era otra, era una de Jim Carrey. Y le pilló un gato y dijo: no me bajo ya nada. Desinstalo el emule ya. Si ha entrado esa señora. Ramoncín está al puntito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si la chaqueta ya la tiene Ramoncín. Ramoncín le queda para entrar al gobierno. Hostia, pero nada. También me gustaría conocer, ¿sabe a quién? Al que algún día le dijeron, pon una empresa de carteras del gobierno que te va a hacer de oro. Y hace cuatro cada cuatro años. Y está un poco, la última ya la ha entregado sin el nombre del ministerio. Ha dicho, voy a gastar otro fotolito. Y el que salga la colección de cromos de ministros, ahora tiene que comprarse los nuevos. Lo hacen por eso, como los fascículos. Bueno, los puedes cambiar, porque verdaderamente nuevos no. O sea, nuevo, yo qué sé, sería. Si hiciera. Son nuevos como los de Telecinco, que han fichado a Mercedes Milá, Sardá. Exacto. Como si Antena 3 ficha a Pepe Navarro, vamos, nuevo. Son esas clases de novedades que se dan mucho en este país. Sí. Dice, hostia, tenemos una novedad. Sí, no ha entrado Cruyff en la Junta del Barça. Son muchos de dar esos bombazos. Sí. Tener al mundo rabiando tres días y luego. Hostia. Juan de golosina superviviente. No estuvo ya. Están los periodistas ahí, hostia, en la que va a presentar los nuevos ministros Zapatero. Están los periodistas ahí con el boli ahí haciendo huella en la libreta. Diciendo, echándole aliento, diciendo, no me falles ahora que viene el bombazo. Y diciendo, que tú estás esperando, diciendo, hostia, a ver si dice Phil Collins. Que sería una novedad. O Nacho Cano, o Nacho. Que ahora no tiene nada que hacer, que se acaba el musical. Claro. Dice, hostia, a ver si me da un detalle guapo. Y dice, Pepiño Blanco a Fomento. Y dice, hostia puta. Claro, le dan más cobertura a lo de Federico en la COPE. Eso sí es novedad. Si eso, o sea, si el bombazo de la Sexta este año era Lobato y la Fórmula 1. Eso claro. Es algo que ya está. Ayer vi el telediario Telecinco y dicen que la Fórmula 1 este año que no va nada bien, ¿eh? Qué fatal, ¿no? Que no es un deporte. Que el único bueno, ¿cómo se llama? Hamilton. El mentiroso ese. Hostia, que lo quieren echar y todo, ¿eh? Va, pero eso se relaja. Eso es así como un poco para. y que el padre los deja vendido, que se va a Brown, que son los buenos, y lo deja ahí en McLaren, que corra con la mierda coche ese. Tía, pero ¿cómo va a echar a Mercedes? De... Eso es como echar... Eso es como echar... echar a Federico de la COPE. A Federico de la COPE o al Barça no... de la Liga. Eso no puede pasar. Hostia, si echa a Mercedes, ¿quién va a correr ahí? ¿Quién va a entrar por...? Pues si eso ahora ya no corre nada. Esos coches ahora ya son una mierda. Le han puesto la mierda esa. Ahora corren los de los del Red Bull, eso. Que eran una mierda, que no salían de los poses. Le han puesto el masical este que anuncian en la radio. ¿Eso no es de audio o algo así? El masical. Ese es el que hizo el COVID. Una... Ah, no, el masical es lo que le pones para que quite la calle en las tuberías, que es un imán. Es que lo anuncia el mismo. Eso Hamilton lo usa también. Lo anuncia el mismo. Una cosa que venden en la radio, que se lo pone al tubo de escape, sí. Y que consume mucho menos. Sí. Que es mentira. Es mentira. Por eso lo anuncia. Está claro. Si fuera verdad, se vendería solo. Pues eso se lo han dado al Alonso. Lo han hecho adelgazar encima, ese hombre. Que ese hombre estaba, hostia, que se comía esos chuletones y eso. Lo han hecho adelgazar para equilibrar un poco peso. Sí. Y le han puesto la mierda esa, que tiene que apretar un botón. Debe tener que hacer un control al suprimir. Debe hacer en el volante. Para apretar la mierda esa, estoy seguro que tiene que apretar dos botones. Control al suprimir, administrador de tareas, e ir a buscar el que. Ponle un icono. Ponle un icono en el volante, hombre. Y dice que es fatal. Oye, ¿te va a dar tiempo de poner una canción de eso? Son y 27, ¿eh, amigo? Sí, hombre, esto dura 4 minutos. Pues vamos a poner media. Porque nosotros nos vamos ya. Sí, queda tiempo. Sí, que yo quiero ver el fútbol. Sí, hombre. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contra Onda, en el 91.4 de la FM. Nos puedes localizar en Facebook buscando en Colaboración Ciudadana, o en nuestra web, colaboracionciudadana.com, o en contralanda.org para escuchas online. La semana que viene tendremos aquí a los Damba. Exacto, vendrán aquí a contar que algo. Son del País Vasco, pero churreaos. Hay gente ahí de todos lados. Rollo Manu Chao, ¿eh? El rollo este. Que te encuentra un rumano con el acordeón y te lo lleva al local. Ese rollo. Escuchamos a los Damba, no sé cómo se llama la canción, será un nombre extrañísimo, con muchas, casi muchas N. Mi camino, joder, qué candy quiere. Hostia. Bueno, nosotros volvemos a la sana de N, voy a ver el fútbol. Deu. Deu. Boulevard. You may now cross. San Fernando Boulevard. You may now cross San Fernando Boulevard. Do not stop it. There's nothing we have that can stop them. Just try.